Final Cut Pro 10, Motion 5, DaVinci Resolve 16 y Luma Fusion 2 para iOS son herramientas de postproducción de vídeo muy populares. Para dominarlas de forma eficaz, hay que formarse. Nuestro siguiente invitado es Jesús Hernández. Tiene una plataforma de enseñanza en la que te ayudará a dominar estos programas profesionales. Conectamos con Salamanca. Jesús, bienvenido a Territory Mac. Aquí estoy, encantado de estar con vosotros y de hacer esta pequeña entrevista. Jesús, eres editor y grafista profesional desde hace más de 13 años, aunque tu pasión por la imagen digital empezó a mediados de los 90. ¿Cómo ha cambiado la profesión en estos años, Pues sí, la verdad es que ha cambiado a lo largo de estos años muchísimo. En su época era algo que estaba al alcance, pues solamente digamos de productoras, de estudios y, en fin, había que hacer inversiones muy muy grandes para poder dedicarse al audiovisual, aparte que los medios de difusión eran televisión y poquito más. Y hoy en día con internet y con los precios más asequibles, incluso los teléfonos móviles que graban vídeo, sobre todo los iPhone con una calidad increíble, la verdad es que lo que es el audiovisual, si lo planteamos con una visión general, ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años. Has trabajado en productoras y televisiones y desde hace 8 años te dedicas también a la formación. ¿Qué te motivó a emprender MotionFX.es? Pues lo que me motivó fue en primer lugar que hice ya algunos cursos para otras empresas, como por ejemplo la que ahora se conoce como LinkedIn Learning, que empezó siendo Video to Brain. Allí grabé algunos cursos, pues de, en concreto allí fueron de After Effects, bueno, allí hice un poco de todo, ¿no? Hice también uno de Final Cut Pro, la versión 7, si mal no recuerdo, en francés. Yo hablo francés, he vivido muchos años en Francia. Y bueno, pues a raíz de hacer todos esos cursos y siendo algo que cuando yo empecé ya existía la formación online y empezaba a hablarse mucho de ello, pero no era tan frecuente como era hoy en día, como es hoy en día, vamos, y teniendo en cuenta que estábamos en un periodo de crisis más o menos prolongado en aquel momento, pues decidí ponerme por mi cuenta con ello y empezar con mi página web, con MotionFX.es. Y sobre todo, pues aproveché, sin yo saberlo realmente, sin ser consciente en ese momento, el tirón del nuevo Final Cut Pro 10, que salió en el 2011. Y la verdad es que, bueno, pues teniendo en cuenta que era un programa totalmente nuevo, que además al principio no estaba traducido al español y demás, la cosa funcionó, pues podríamos decir que sorprendentemente bien desde el principio, sin tener yo prácticamente ni idea de cómo funcionan los negocios en Internet. En MotionFX.es ofreces cursos completos sobre software de vídeo y también tutoriales de forma completamente gratuita. ¿Qué cursos tienes ahora en marcha actualmente y a quién van dirigidos? Bueno, pues los cursos que tengo ahora mismo he reducido el catálogo, por así decirlo, porque lo que he hecho ha sido recopilar las formaciones relacionadas con un mismo software todo en uno. Y ahora mismo lo que tengo son 4 cursos diferentes, uno de ellos de Final Cut Pro, que también incluye un mini curso de compresor dentro del propio curso. Es un curso muy largo, tiene 33 horas de duración y bueno, el precio son 79 euros. Tengo otro de Motion 5, que también es bastante largo, son 17 horas. Es un curso además muy práctico, no me meto tanto en teoría como suelen ser otros cursos de ese tipo, ¿no? Yo creo que este tipo de programas como Motion, After Effects y tal, se aprenden mucho mejor con ejemplos. Hay otro de DaVinci Resolve, que también es un curso bastante largo, que está compuesto por 4 cursos diferentes. De nuevo es un curso, en ese ya digamos que mezclamos mitad teoría, mitad práctica. Tiene también 27 horas de duración, así que es bastante largo. Y finalmente tengo otro curso, mucho más cortito que los demás, de 4 horas nada más, del que desde mi punto de vista es el mejor programa de edición que hay para dispositivos móviles, que es LumaFusion, que bueno, aparte de sus posibilidades, tiene un rendimiento realmente increíble y me parece que está muy bien, ¿no? Y que es precisamente una de estas cosas que marcan la diferencia en la industria audiovisual y es como, bueno, pues con un iPad normal y corriente, porque realmente funciona bien hasta en ese, pues puedes tener un software de edición de vídeo que obviamente no te va a permitir hacer una película para Netflix ni nada por el estilo, pero tiene unas posibilidades increíbles. ¿Cuál es la metodología que aplicas en tus cursos? Pues, a ver, yo trato de hacer, como ya te digo, tengo mis cursos ahora mismo, son recopilaciones de varios cursos, ¿vale? Para tratar, digamos, los distintos apartados y distintos intereses que tienen cada una de las aplicaciones. Y bueno, lo que trato de hacer es, lo que es en los cursos más básicos dentro de estas formaciones, seguir un poco lo que sería el orden habitual, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, a la hora de editar un proyecto, de empezar un proyecto desde cero y demás. Entonces, intento, digamos, empezar con los conceptos más básicos siempre para que las personas que no tienen ni idea de edición de vídeo, que jamás han tocado un programa de este tipo y demás, no se sientan perdidas. y que el orden siempre sea coherente, ¿vale? Es decir, que cuando uno ve el curso, digamos, base de estos packs formativos, pues sea capaz de empezar sus proyectos y hacerlos de principio a fin, ¿no? Pasando por todas las etapas más importantes. Y después, como ya digo que son en general packs formativos, lo que trato de hacer es, bueno, pues profundizar en ciertas áreas, como puede ser, por ejemplo, el etalonaje y la corrección de color, que es algo que hace unos años no se le daba apenas importancia, es decir, lo que nos preocupábamos es de que la imagen final tuviese un buen balance de blancos y poco más. Hoy en día se profundiza mucho más en eso. También trato, por ejemplo, en Final Cut, pues demostrar las posibilidades que hay a nivel de motion graphics y ese tipo de cosas, ¿no? Pues para aquellas personas que a lo mejor no quieren salir de este programa y quieren tener, bueno, pues una titulación más o menos decente, hacer efectos que normalmente pensaríamos que se tienen que hacer en un programa como Motion After Effects. Y bueno, la idea, digamos, es que sean formaciones muy completas en las que la gente, pues, pueda empezar, digamos, dando sus primeros pasitos y consiga alcanzar un cierto nivel. Y también me gusta, digamos, hacer temarios muy completos y muy, muy segmentados, porque la idea también es que, obviamente, cuando uno ve un curso como el de Final Cut, que tiene 33 horas, es muy difícil que lo recuerde todo y muchas veces, ¿no?, tenemos que volver a refrescarlo. Entonces, en ese sentido, al ser cursos, digamos, que están muy bien segmentados, pues en muchas ocasiones, si tenemos que hacer algo, basta con buscar el tutorial correspondiente y bueno, pues refrescar un poco la memoria, ¿no?, para ser capaz de hacer esa tarea, ese proceso o lo que sea necesario en ese programa. Recientemente has publicado un curso gratuito con trucos y herramientas rápidas de FinalCutPro.es. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bueno, este curso sí que he de decir, ¿vale?, que inicialmente era un curso comercial. Al meterlos todos en un pack, también está incluido, o sea, es decir, la gente que compra el pack este de Final Cut Pro 10 está dentro de él. Es el curso más corto de todos, dura, creo que son algo menos de 3 horas. Y básicamente es un curso, pues, que está dirigido a personas que ya tengan unos ciertos conocimientos de Final Cut Pro. Y en él lo que hago es mostrar, pues, algunas, pues eso, truquillos y algunas herramientas rápidas que son bastante desconocidas y que en muchos casos, pues, viene muy bien saberlas, ¿no? Pues porque nos pueden hacer ganar algo de tiempo. Y en ciertas ocasiones incluso, pues, cosas que hay gente que no, que, digamos, que la gente no sabe cómo hacerlas, pues las puede llegar a descubrir en ese curso. Jesús, también ofreces en tu web motionfx.es plantillas para Final Cut Pro 10 y Motion 5. Sí, este es un tema que, bueno, lo empecé en su momento, lo quise desarrollar un poco más, porque la verdad es que se crean con Motion 5, ¿no?, para que funcionen después dentro de Final Cut Pro. Y es un tema que a mí me interesa mucho, es bastante técnico porque entran en juego, es decir, no basta simplemente con crear un proyecto y que funcione bien en Motion 5, sino que hay que enlazar ciertos parámetros, es decir, es un tema que a mí me interesa mucho y me gusta mucho, pero la verdad es que por falta de tiempo no lo he desarrollado mucho más, así que bueno, es un apartado de la página web donde no es que sea muy muy rico, no hay muchas plantillas diferentes, hay algunas que son gratuitas y que están bastante bien, así que bueno, se le puede echar un vistacillo a la gente que le pueda interesar el tema, pero ya digo que es un tema en el que no he profundizado demasiado porque además hoy en día la competencia es muy feroz, hay gente que solo se dedica a esto, no solamente empresas conocidas, sino pues freelance que hacen cosas que están muy bien realmente para VideoHive y plataformas de ese estilo. Y bueno, como digo, es algo que empecé con ello, sigue ahí, ¿no?, porque siguen estando disponibles, pero no he continuado profundizando en esa faceta del programa de Final Cut Pro y de Motion 5. Jesús, nuestros oyentes pueden disfrutar de más contenido relacionado con las herramientas profesionales de producción de vídeo en tu canal de YouTube, en motionfx.es, que contiene 193 vídeos. ¿Cómo te planteas esta plataforma para la divulgación de tus contenidos educativos? Pues ahora la planteo de una forma mucho más seria de lo que lo hacía al principio. La verdad es que cuando abrí el canal de YouTube, subí algunos tutoriales antes de empezar con los cursos, subí algunos tutoriales gratuitos que hice. Eran tutoriales además en su época de Final Cut Pro 7 y Motion 4 y demás. Y cuando empecé con la formación, pues me limitaba simplemente a subir tutoriales de muestra sacados de mis cursos sin ninguna atención específica más. Luego poco a poco empecé a hacer otra vez tutoriales gratuitos, ¿no?, que subía de vez en cuando, pero de forma muy esporádica. Y ya desde hace algún tiempo me lo intento tomar más en serio en función también del tiempo que tenga. Por ejemplo, recientemente he subido un tutorial de Final Cut Pro 10 dedicado a un problema que he visto, pues que mucha gente tenía, ¿no?, y que lo planteaba en grupos de soporte de Final Cut Pro, en grupos en Facebook, en foros y demás, que es el por qué se dispara el peso de las bibliotecas. Esto se debe a lo que se llama el render en segundo plano. Y bueno, pues digamos que es un tutorial gratuito, ¿vale? Que es bastante largo además, tiene una duración de casi unos 20 minutos y está pensado, ¿no? Pues para explicar por qué ocurre eso y cómo solucionarlo. Entonces, esta es un poco la óptica que tengo ahora mismo en mi canal de YouTube, ¿no? Subir tutoriales en los que explico cosas que yo creo que mucha gente que empieza o que tiene un pequeño nivel o cierto nivel en el programa no entiende o no sabe hacer bien. Y luego en algunas ocasiones, pues lo mismo, ¿no? Vuelvo a subir tutoriales de muestra de algunas de las formaciones que saco y cosas por el estilo. Pero bueno, digamos que me lo empiezo a tomar pues como un buen medio de difusión, ¿no? Donde al final me puedo hacer más conocido y al mismo tiempo pues redirigir a la gente hacia mi página web, pues para aquellos que quieren tener una formación más completa sobre estos programas y una visión general de ellos. Desde Territory Mac invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por tu canal de YouTube porque compartes contenido de valor explicado de forma muy didáctica. Por cierto, Jesús, junto con Jordi Extremera publicáis el podcast El Corte Final, un podcast sobre la edición de vídeo y herramientas para cineastas desde el punto de vista de los usuarios de Final Cut Pro 10. Vuestro podcast tiene muy buena acogida y vosotros lo pasáis también muy bien haciéndolo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Este fue un proyecto en el que me embarcó Jordi. Le costó mucho convencerme, la verdad. Yo pensaba que un podcast, bueno, no es que tenga poco trabajo, ¿no? Porque tiene su trabajo, tenemos que preparar los capítulos y todo eso, pero no sé, tenía otra visión de lo que eran los podcasts, porque yo en aquel momento tampoco escuchaba pues ninguno, casi ninguno. Y sí, la verdad es que ha sido un proyecto en el que nos hemos embarcado los dos y lo lleva sobre todo él, todo tengo que decirlo, lo edita él, se encarga él de subirlo y todo ese tipo de cosas. Me viene muy bien porque ahí me descarga de toda esa parte de trabajo y además lo hace perfectamente. Y sí, la verdad es que es entretenido y bueno, pues tocamos un poco, aunque digamos lo de desde el punto de vista de los usuarios de Final Cut Pro, realmente hablamos un poco de todo, es decir, podemos hablar de otros softwares, podemos hablar de cosas más concretas y más específicas, de audio para vídeo, hubo un capítulo hace poco en el que hablábamos, por ejemplo, de los Hackintosh, en fin, que lo hacemos un poco a nuestra bola y la verdad es que sí, no, es bastante entretenido y nos gusta bastante grabarlo. Os invito a escucharlos porque comparten temas que seguro os van a gustar. Y Jesús, creo que hoy tienes una sorpresa para nuestros oyentes. Para aquellos que puedan estar interesados en alguna de mis formaciones, he creado un cupón de descuento, ¿vale? Que es simplemente Territory Mac en mayúsculas. Si os metéis en la ficha de cualquier curso, tenéis ahí un pequeño vídeo en el que explico cómo utilizar estos cupones y con él se puede conseguir un 25% de descuento. Así que si alguno está interesado en alguna de estas formaciones, pues bueno, pues es una forma de conseguirlas un poquito más baratas. ¡Fantástico! Jesús, muchas gracias por compartir este cupón con nuestros oyentes interesados en tus cursos y gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un saludo. Sintonizas Territory Mac.